Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sigamos ayudando a elevar la conciencia. Sigamos ayudando a elevar la conciencia del mundo con gratitud y esperanza. Gracias por cerrar este ciclo con nosotros. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a este especial de Año Nuevo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que están siempre a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Y quiero invitarlos, como siempre les digo, a participar acá en el chat en directo que ya está activo con sus nombres, preguntas. Quiero que nos cuenten también desde dónde nos están acompañando. Nos dejen un mensajito allí con el nombre de la ciudad y del país desde donde nos ven. Pero también déjennos todas las preguntas que quieran que respondamos con la especialista del día de hoy. Así que, sin más que agregar, les voy a contar un poquitito y vamos a estar con Amy Terré, con quien hablaremos sobre tips energéticos para fin de año. Amy es licenciada en Ciencia de Comunicación, maestra y terapeuta, certificada internacionalmente como de Theta Healing, hipnoterapeuta cuántica regresiva, angióloga y ADN coach. También es experta en RA, meditación, numerología, códigos sagrados y cristaloterapia. Así que voy a darle entonces la bienvenida a Amy para que nos acompañe. Amy, qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, mi preciosa Fairy. Bueno, pues aquí encantada de estar con la maravillosa comunidad de Mindalia, contigo, que eres una belleza por dentro y por fuera, y toda la comunidad de gente que estamos pues conectados en este día, en este momento, porque queremos ser mejores, queremos ser más, dar más de nosotros, ser más felices, pero que tenemos muchas inquietudes, ¿no? De bueno, ya se está acabando este año, ¿qué nos espera en el siguiente? Entonces, feliz y honrada de estar nuevamente aquí en esta maravillosa comunidad. Gracias. Muchas gracias a ti, Amy. Antes de hablar de los tips energéticos, quiero que nos cuentes, por favor, energéticamente, qué es lo que ocurre, que estamos en un momento en donde toda esta energía está disponible para nosotros. Bueno, cada vez que se acerca el fin de un año, al final de cuentas es un ciclo. Sí, acordémonos que los humanos nos manejamos por tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, cada vez que te dicen, bueno, ya viene tu cumpleaños, o bueno, ya viene la fecha del examen, o ya viene la fecha de la entrevista, o ya viene el cambio de año, es decir, son términos, fechas, ¿sí? En donde sabes que algo se presenta y damos vuelta a la página. Entonces, cuando hacemos un cambio de año, se hace un cambio energético. ¿Por qué? Porque son muchas personas, millones de almas, las que tenemos en la mente eso de que el 31 de enero se hace un corte y cierra, o sea, se hace un cambio de página al libro y vamos a comenzar un año diferente, con una vibración diferente, numerológicamente también, porque ya no es 2023, ya es 2024, y bueno, eso tiene sus implicaciones. Es un año número 8, estábamos en un año distinto, y eso trae cambios también a nivel energético planetario. Pero a nivel personal, tú dices, se acaba esto. Esto, todo lo que he pasado en este año, ya se acaba y comienza. Entonces, cada vez que nosotros tenemos algún tipo de cierre de ciclo y saco a relucir los cumpleaños, porque los cumpleaños vienen siendo el equivalente a un año nuevo, porque es un año nuevo para ti. Entonces, aquí estamos hablando de que es un año nuevo, es el cumpleaños nuevo de la Tierra. ¿Sí? Y eso es bien bonito, es bien importante y se debe de tomar igualmente con la seriedad necesaria y con algunos truquitos, con algunos tips energéticos para sacar lo mejor de nosotros para que el siguiente año o la siguiente vuelta al sol, si fuera nuestro cumpleaños, porque hay gente que cumple años el día de hoy, el día de hoy, mañana y pasado. Y entonces, que puedan sacar lo mejor de sí energéticamente para que vengan más bendiciones en estos nuevos caminos que se abren ante nosotros. Qué bonito también tener eso de, bueno, empieza un año nuevo, empieza un nuevo año de vida y empezar a renovar también, ¿sí? Las energías, la disposición que tengamos para hacer algunas cosas. Cuéntanos un poquito cómo hacer para que esto efectivamente ocurra. Siempre decimos año nuevo, vida nueva, pero ¿cómo hacemos realmente para tener una vida nueva? Muy entre comillas, claro está. Bueno, pues sí. Cada vez que nosotros decimos, bueno, se cierra este ciclo y tengo una oportunidad nuevamente de comenzar, sea lo que sea, porque tenemos varios ciclos en la vida, pero años nuevos, pues nos representan un nuevo ciclo para todas las personas, queramos o no queramos. ¿Por qué? Porque nos van a cambiar de año. Tú, aunque tú digas, no, yo quiero seguir en el 2023, pues eso le quedan muy poquitos días, porque hoy es 29. Entonces, en unos cuantos días, todos vamos a estar en el 2024. Entonces, a todos nos están aventando, digamos, a un nuevo ciclo. Y eso hay que aprovecharlo al máximo. Una vida nueva, como tú dices, una oportunidad nueva. Y tenemos que hacer, digamos, conciencia y ciertos cambios, aprovechar esa inercia que traemos para comenzar mejor. Mira, yo siempre me he imaginado, a mí me gusta verlo así, que todos estamos como en un auto y ese auto pues ya trae cierta velocidad, ¿no? De los años anteriores o de todo lo que te ha pasado en este año, bueno, malo, feo, bonito, triste, alegre, como sea, pero tú vienes en ese coche y vienes con esa inercia, con esa energía. Y entonces te enfrentas a una caseta o a un paro en donde debes de como frenar un poquito porque sabes que lo que sigue es algo nuevo, que viene siendo el 2024. No se trata de frenar totalmente y de perder esa inercia energética que ya traíamos. Se trata nada más de hacerte consciente de que tienes que hacer un poquito freno para poder aprovechar, ¿sí?, el entrar a este nuevo espacio que es un nuevo año. Los nuevos años nos ofrecen lo mismo que cualquier nuevo comienzo te ofrece. Cuando te sales de casa de tus papás, cuando comienzas un nuevo ciclo escolar, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de pareja, cuando te divorcias, cuando tienes hijos, cuando cumples años, cuando cambias de año. Es decir, los humanos estamos acostumbrados y es parte de nosotros, perdón, de nosotros y de la vida en la que estamos, esos cambios de ciclo. Y traemos una inercia, traemos una energía, pero si supiéramos cómo aprovechar esa inercia y esa energía para que además de que tengamos que frenar un poco y entender a qué nos enfrentamos, entrar con todas las ganas, nos va mejor, ¿sí? Porque muchas veces si vemos algo nuevo, nos asustamos y nos detenemos. Y no es lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es entrar a los nuevos cambios y a los nuevos ciclos con toda esa inercia energética, con toda esa buena vibra, con toda esa felicidad, ese amor, esas ganas. Decir, bueno, yo no sé lo que me espera, el futuro es incierto, pero lo voy a tomar de la mejor manera y con las mejores y las más altas vibras y ganas posibles para que sean bendiciones las que se manifiesten en mi vida en estos nuevos meses o en este nuevo año, hablando de nuevo año. Así que los nuevos años son precisamente eso, Fer, una nueva oportunidad de comenzar con toda la energía posible. Ya que estamos en una nueva oportunidad, ¿qué nos recomiendas o cómo podemos empezar a planearlos el año nuevo? Todo lo que queremos hacer, por dar un ejemplo de alguna meta que querramos conseguir concretamente. Bueno, yo creo que todos tenemos muchos deseos de año nuevo, ¿no? Nosotros aprovechamos mucho estas festividades para decir, quiero un coche nuevo, quiero un nuevo novio, quiero cambiarme de apartamento, de casa, de trabajo, etcétera, ¿no? Todos tenemos algunas, digamos, preferencias y decir, bueno, yo quiero esto que cambie en mi vida. Y sí que puedes usar toda esta energía de cambio a tu favor. Sí que la puedes usar. Y hay nuevos descubrimientos, bueno, que no son nuevos, son milenarios, pero para nosotros quizás sean nuevos porque es la primera vez que lo oímos o no es la primera vez que lo escuchas, pero quizás es la primera vez que lo hagas. Y yo te impulso mucho a que hagas estos pequeños tips o cosas sencillas para aprovechar esa energía que traemos, combinarla con la energía del cambio y con la energía iniciadora, con la energía del número uno, que es enero, y entonces impulsar, darle un empujoncito energético, como así yo le digo, a esos sueños o a esos proyectos que tienes. Fíjate que algo pasa. Y no me van a dejar mentir, algo pasa, en estas épocas navideñas son tan sentimentales, tan motivadoras, mueven al humano desde el centro del corazón, por eso hay mucha gente que se me deprime, hay mucha gente que le emociona y que me dice, bueno, mi época favorita de todo el año es Navidad y todas estas festividades, pero hay gente que dice, ya no. Para mí ya no, para mí son motivo de estrés, para mí son motivo de angustia, para mí son motivo de gastos económicos y conflictos familiares, etcétera. Entonces yo les invito a que veamos estas épocas como lo que son. Realmente son unas épocas de reflexión. Eso es lo que es la Navidad. La Navidad es para reflexionar y Año Nuevo es para comenzar. Si se nos está presentando una oportunidad de comenzar, pues hay que empezar bien. Yo creo que nadie quiere empezar un Año Nuevo o un proyecto, sea el que sea, con la idea de que va a fracasar. Si tú comienzas el año nuevo triste, pues ¿qué te puede esperar el siguiente año si tú le estás comenzando de esa forma? Es como si yo te digo, bueno, se te acaba de declarar el chico que tenías enfrente. Pues sí, le voy a decir que sí quiero ser su novia, que sí quiero salir con él o con ella, pero yo creo que no duramos ni 15 días. Pues entonces, ¿para qué le dices que sí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué te engañas? ¿Para qué haces eso? ¿Sí? ¿Para qué te metes en ese lío? Entonces, cada año es eso, es como una primer cita. Es como una primer cita con el futuro. Y si tú comienzas esa primer cita diciendo, ay, espero que no dure mucho, pues, ¿qué clase de año vas a tener? Los tips energéticos y la energía que nosotros vamos a manejar en el siguiente año se combina con lo que viene en el año, que no está en nuestro control, pero se combina, se mezcla con lo que sí está en nuestro control. ¿Y qué está en nuestro control? En tu control y en el mío está nuestra energía. Nosotros no podemos pensar por los demás, nosotros no podemos decidir por los demás, pero tú sí puedes decidir por ti. Tú sí puedes escoger por ti. Entonces, mis tips energéticos para que comencemos todos con buenas bendiciones es entender eso. Uno, hay cosas que están en tu control y hay cosas que no están en tu control. Lo que no está en tu control te causa mucho sufrimiento, pero no está en tu control. Y si no hay algo que tú puedas hacer, ¿para qué sufres? Déjalo ir. Nosotros debemos de ser responsables de lo que podemos nosotros cambiar o experimentar, pero de lo que no está en nosotros, ni en ti ni en mí, pues déjalo pasar. ¿Por qué? Porque nada más te va a causar una frustración. Y nadie debemos de empezar un año nuevo, ni tristes, ni deprimidos, ni frustrados. Sea la condición que todos tengamos, lo mejor es iniciar cualquier cambio de ciclo, ¿sí? Como todos los que ya les comenté al inicio de la entrevista, cualquier cambio de ciclo debe de comenzar siempre con la mejor y más alta vibra posible. ¿Para qué? Para manifestar esos deseos que todos tenemos deseos, ¿sí? Todos tenemos deseos, entonces hay que aprovechar esa energía que tenemos para poderlos manifestar de forma correcta. Me encanta que lo que acabas de decir, y es que es manifestar de forma correcta, ¿sí? Aprovechemos entonces toda esa energía. ¿Cómo te preparas tú, Amy, en esta época? ¿Tienes algún día específico para empezar a manifestar? ¿Haces algún ritualito por allí que tengas que quieras compartir con todos nosotros? Claro que sí, mi preciosa. Fíjate que con el paso de los años, siempre he hecho muchos rituales. Me gusta mucho ser host, anfitriona de los años nuevos aquí en mi casa, su casa de todos ustedes, aquí en Guadalajara, México. Y hago ciertos rituales y juegos y nos la pasamos muy bien, muy chévere. Pero sí, personalmente creo que, y aquí lo anoté, por eso lo voy a leer, hay algunas cositas que son muy importantes energéticamente hablando para que todos podamos hacer y comenzar este nuevo 2024 de la mejor manera posible. Y la primera es estar en estado de gracia. El estado de gracia no te hace que te vuelvas santa ni santo, ni pura ni puro, ni perfecta ni perfecto, porque nadie lo somos. Estado de gracia significa agradecer, ser agradecido. ¿Hoy diste las gracias por algo? ¿Le diste las gracias a alguien? Es que esa palabra, gracias, es tan poderosa, pero se nos hace tan simple y tan común que no la usamos. Estar en estado de gracia significa simplemente ser agradecida y agradecido con el que sea. Si vas en el tráfico manejando y alguien te da el paso para que tú puedas pasar primero, gracias, no te cuesta ni un segundo voltear y hacer así con la mano. Si el otro vio el gracias o no lo vio, es su problema, pero tú diste las gracias. Si tú le das el paso a un peatón, a mí me pasa eso diario. Le doy paso a toda la gente que puedo, siempre tomando en cuenta, claro, el tráfico y la gente que traigo detrás de mí, pero es rarísimo que alguien que pasa enfrente de tu coche voltee y te diga gracias. Es rarísimo. Y cuando a mí me toca estar a pie y alguien me da, yo digo gracias. ¿Por qué? Porque estar en estado de gracia es algo que te eleva energéticamente tan fuerte. Y es algo tan fácil y tan simple que de verdad que no me canso de decirlo. Estar en estado de gracia, agradecer, te eleva. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Antes que nada, agradecer, corazones, porque si ustedes están viendo esta entrevista, si yo estoy aquí, solo puedo decirle adiós al universo, al campo cuántico, como tú desees llamarle, respetando tus creencias, gracias. Gracias. Porque si yo no agradezco, esta oportunidad no se me vuelve a dar. Y esta oportunidad es maravillosa. Y tú tienes que agradecer que hoy despertaste, que tienes aire en los pulmones y que tienes un cuerpo físico. Así que mi primer tip energético para manifestar el millón de dólares que te quieres ganar o el viaje a la isla más remota o lo que tú quieras es agradecer. Si nosotros no empezamos agradeciendo nada, es muy complicado que se nos dé. ¿Sí? Porque nos volvemos malagradecidos. Una persona malagradecida es alguien que mal agradece. Es decir, que no agradece lo que se le da. ¿Y a ti te gusta tener amigos que no agradecen lo que tú haces por ellos? Pues se siente feo, ¿no? Como que no nos gusta. Pues al universo tampoco le gusta. Así que hay que agradecer, paso uno. Paso dos, sonríe, corazón. Si nosotros practicáramos más la sonrisa, que a lo mejor me vas a decir, pues es algo medio tonto, Amy. ¿Por qué Amy Terrenos está diciendo que sonriamos? Porque sí, corazón, es que quiero que veas el semblante de la gente en tu trabajo, en tu familia, cuando vas a la calle, cuando vas a la tienda, cuando ves YouTube. ¿El youtuber está sonriendo? ¿Sonríe en el video? ¿Se ríe? ¿Se divierte? ¿O está así como un robot? Tenemos que sonreír. Si nosotros no le sonreímos a la vida, ¿cómo esperas que la vida te sonría de vuelta? Si yo voy hoy y toco tu casa, tindón, tu timbre, y estoy así, ¿tú me vas a sonreír? Pues claro que no, así si está fulana, ¿qué le pasa? Se equivocó de dirección. Pero si yo toco a tu timbre y te sonrío, no te digo nada, pero te sonrío, tú vas a decir, ah, mira, esta muchacha, esta señora, qué amable, ¿no? Le voy a preguntar qué desea. Si nosotros practicamos más la sonrisa, la diversión, el humor, si te diviertes más estando viva y estando vivo, pese a todas las imperfecciones, pese a todos los problemas, pese a todo, porque sabes que nadie es perfecto y todos tenemos muchísimas broncas, como decimos en México, no sé cómo se dice en tu país, pero tenemos muchos problemas, todos tenemos problemas. Pero ¿cuál es la mejor manera de sellar esta Navidad y de comenzar el año nuevo? No es eliminando los problemas, es eliminando los obstáculos. Y los obstáculos personales vienen de ti, por eso se llaman personales. Sonríe más y agradece más y vas a ver cómo la gente a tu alrededor cambia. Es maravilloso, ¿sí o no, Fer? Me encanta porque me hace recordar mucho a alguien que escuchaba a otra persona, ay, gracias por todo, le decía, pero sí das las gracias, y decía, bueno, la estoy pasando bien, quiero que todo el mundo lo sepa, Y mira todo el sentido que hace una vez que lo planteas de esta manera, ¿no? El ser agradecidos, el siempre estar muy dispuestos. Siempre hablamos, y lo quiero traer para que me cuentes un poquitito, siempre hablamos de que queremos vibrar alto como si eso fuese algo inalcanzable. ¿Por qué cuando decimos, ay, quiero vibrar alto, cómo hago para vibrar alto, no creemos que ya lo somos? Pues eso es porque nosotros creemos que no podemos hacerlo, ¿no? Que eso es como nada más para alguna gente con talento. Y eso es algo que yo siempre les digo, pero es que si tú tienes todo el poder, tú tienes todo el talento, es que tú, ¿por qué te haces tan chiquita y tan chiquito? ¿Por qué no confías en ti? ¿Por qué no te amas lo suficiente? ¿Por qué no tienes el autoestima necesario para decir yo puedo vibrar alto? Si nosotros decimos, hay que vibrar alto, elevar la conciencia, te llama la atención, pero dices, uy, no, eso no es para mí. Eso es inalcanzable, yo creo que yo no puedo. No, eso, ni lo intento porque voy a fracasar, ¿no? Pero esa es precisamente parte de la ideología que se nos ha puesto desde que estamos muy pequeñitas y muy pequeñitos, que te dicen, algunos son los elegidos, algunos son los de dones, algunos tienen el talento. No, todos somos elegidos, todos tenemos el talento y todos tenemos los dones. Todos tenemos la capacidad y la inteligencia, todos también tenemos todo lo que se necesita. ¿Qué se necesita? Esto, agradece, date cuenta, sonríe, diviértete, aprende, practica y ya. Es muy fácil. Entonces, subir la conciencia, elevar la vibración es algo al alcance de todo mundo, Fer, de todo mundo. Y eso te vas dando cuenta cuando te animas y dices, a ver, va, le voy a creer a Amy, ¿no? O a la gente que escuchaste que lo dijo. Le voy a creer, me voy a dar la oportunidad, me voy a dar yo la oportunidad de ver de qué soy capaz. De ver si puedo elevar mi conciencia y elevar mi vibración. Y te acabo de dar dos tips que te elevan así, la conciencia y la vibración. Agradece y sonríe. Qué difícil fue eso. Todos podemos decir gracias y todos podemos sonreír, ¿cierto? Incluso la gente que no tiene la habilidad de la voz puede usar las señas para decirte gracias. Y puede usar su rostro para decirte, sonrío. ¿Sí o no? Fascinante. Me gusta porque creo que este es el momento de creernos capaz y de reconocernos capaces de lograr lo que querramos, siempre con estas herramientas que nos traes y sobre todo creyendo un poquito en nosotros, empezar genuinamente a confiar en el universo. Así es. Así es, mi preciosa. Y es que si nosotros, digo, bueno, hay gente que me dice, pero ¿por qué le dices universo? Si es el Dios, es Jesús, es según la Biblia. Bueno, tú llámale como tú quieras. Yo a lo que me refiero es a esa energía maravillosa que te dio la vida, que creó todo y que nosotros le podemos llamar como le queramos llamar. No importa, no hay que dividirnos en los términos. Hay que centrarnos en qué es lo que sientes. El chiste de todo esto es darnos cuenta de que estamos unificados, de que todos somos uno y de que podemos partir desde esa unidad y le llamemos como le llamemos, pues somos lo mismo y agradecemos a lo mismo, a esa fuerza maravillosa que nos dio la vida y que nos está dando la oportunidad de estar aquí. Y por lo tanto, podemos agradecer, podemos sonreír y aquí viene entonces el otro tip energético. Hazte menos la víctima. Porque cómo nos gusta a muchos, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre dar los ejemplos en primera persona. Cómo nos gusta sentirnos víctimas. Cómo nos gusta sentirnos, ay, qué mal me siento. No, bueno, pues es que últimamente me ha dolido mucho la cabeza, pero a nadie le importo. No, es que no tengo dinero, pero nadie me ayuda. Entonces, ¿cómo habemos de verdad gente que nos estamos queje y queje y queje y haciéndonos la víctima de lo que sea, de cosas muy grandes y de cosas muy pequeñas, pero estamos jugando un papel de víctima? No podemos entrar a un año nuevo en el que queremos que las cosas mejoren si tú entras con una energía así, mira, soy víctima, es que nadie me llama, nadie me quiere, es que nadie me respeta. A ver, ¿quieres que las cosas cambien? Sí, cambia tú. Eso ya lo oíste, no soy la primera persona. Todo esto que les estoy diciendo no lo inventé, ni me lo saqué de la manga, del suéter. Todo esto es conocimiento milenario. Sí, mucha gente ha venido a decírtelo, pero muchas veces no lo escuchas. Y si tú te das cuenta, has estado siendo víctima muchas veces o conoces a gente que convive contigo que se está haciendo la víctima. Ahora vas a entender que están esas personas vibrando en una nata energética en donde necesitan luz. Entonces, por favor, ve y dile, oye, ya no te quejes. Si bien no te gusta esta situación, pero la manera de cambiar la situación es que tú no la refuerces. Si tú sigues hablando de una situación, si tú sigues haciendo víctima, la gente te va a identificar como eso. Un ejemplo, tengo conocidos por ahí que siempre dicen, yo no tengo dinero, es que no tengo, no tengo, no tengo. Bueno, si tú te la pasas diciendo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo, tengo deudas, estás reforzando la energía en carencia y en deuda. ¿Sí? Para que los demás sientan lástima y entonces te ayuden. Pero sí sabes que los demás te pueden ayudar de muchas otras maneras y tú ya no tener esa deuda. Entonces, el tercer tip es buenísimo y por favor, ojalá, ojalá me hagan caso. No juguemos a la víctima. Todos tenemos cosas que nos duelen, física, emocional, mentalmente, todos tenemos cosas terribles. Tú no sabes, tú ves a la chica guapísima, sonriendo, pero tú no sabes su vida. Tú no sabes lo que tiene que batallar, tú no sabes las cosas con las que tiene que luchar día a día. Enfermedades, ataques energéticos, muchas situaciones, economía, salud, bla, bla, bla. Pero, ¿qué cara te pone? La mejor que tiene. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre poner la mejor cara que tenemos a los demás. Siempre dar a los demás. Porque eso te quita del papel de víctima. En vez de que la gente te tenga lástima, te va a tener respeto. Te va a tener cariño. Y la gente te va a ayudar. No necesitas dar lástima para que la gente te ayude, corazón. Quiérete más. La gente te va a ayudar porque ve el amor que tú das en los demás. Y entonces, si nosotros nos quejamos menos y somos menos víctimas, vamos a fomentar el amor y el respeto en el otro, que ese es un tip buenísimo energético para fin de año también. Da lo mejor de ti. Si tú das lo mejor de ti, hoy, mañana, el año que viene y todos los días, eso se regresa, como aquí alguien muy sabio puso, 7 veces 7. Todo se regresa, todo. Lo bueno que das se regresa, lo malo que haces se regresa. No es un castigo ni es un premio, es la ley de correspondencia. Hay leyes y esas leyes mueven tu vida y la mía. Las conozcas o no las conozcamos, juguemos o no juguemos el juego está. Entonces hay que ser positivos, agradecer, sonreír, no hacernos la víctima y dar lo mejor de nosotros. ¿Qué te parece, Fer? Maravilloso, Amy, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están sumando allí. Pido disculpas por el ruido, pero parece que hay alguien haciendo algo en su casa. Está fuera de nuestro control. No pasa nada. Espero que me puedan escuchar bien. Los invito a todos a que nos dejen sus preguntitas por acá. Ya están ingresando en el chat. Antes les quiero hablar de un próximo evento que vamos a tener en Mindalia. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida. Celebremos la vida. Celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos de vuelta nuevamente con Amy Terré. Vamos a ir con una preguntita que tenemos por acá. Nos hace Marisabel Toledo desde México. Ella nos pregunta si las constelaciones familiares, ancestros, registros akáshicos, sí influyen en nosotros. Dice que estos conceptos le estresan un poco. Claro que sí, preciosa Marisabel. Muchísimas gracias. Mira, una paisana desde México haciendo esta pregunta tan linda, tan interesante. Claro que sí. Nosotros no salimos como hongo sobre la hierba después de la lluvia. Es decir, nosotros tenemos ancestros, tenemos obviamente un linaje y esa gente maravillosa que tomó decisiones y que sufrió y que rió y que pasó enfermedades, circunstancias económicas, crisis, guerras, muerte, pérdidas, etcétera, ¿sí? Son nuestros ancestros. Y sin ellos y su valiosa energía y aportación no estaríamos nosotros aquí. Entonces, todo eso se pasa por el ADN a los que estamos ahora en este momento vivos y que si tenemos descendencia vamos a transmitir a los otros. Eso es el linaje o las constelaciones familiares. Muchas veces, eso que dices, no me siento autónoma por todo lo que ellos han vivido. Yo creo, y ahí difiero un poquito, yo creo que enterarte de que todas las decisiones, cada una de ellas, por más grande o pequeña que haya sido de tus ancestros, han formado tu carácter, han formado tu personalidad y tus talentos también. Y hablando de registros akáshicos, que eso es otra cosa, son tus vidas pasadas, pues también están ahí aportando quién eres, cómo actúas, qué sientes, qué emociones, cómo piensas, qué talentos, qué preferencias tienes para cierto trabajo, para cierto idioma, para cierto instrumento. La verdad es que somos un complicado postre. Los humanos estamos hechos de muchos ingredientes, ¿cierto? Como un postre, como un pastel. Y entonces esos ingredientes los podemos encontrar en nuestras vidas pasadas, pero también se complementan con los ingredientes de nuestros ancestros o de nuestro linaje o de las famosas constelaciones familiares, que viene siendo igual. Se combinan las dos cosas, ¿sí? Tus registros akáshicos, que son tus vidas pasadas, la biblioteca que cada uno tenemos de errores, talentos, sueños, vivencias de cada alma, y se combinan con todo lo que tus ancestros han hecho o han dejado de hacer. La receta se combina y el producto y el resultado eres tú. Así que tú eres un hermoso pastel. Eres un postre delicioso y bastante complicado con una receta ¿cómo se dirá? Que nadie la puede replicar, ¿no? Una palabra diferente. Pero bueno, nadie puede ser como tú. Por eso todos somos únicos. Somos unas recetas únicas y somos muy complicados. Pero cuando entendemos esa complicación y esa riqueza que hay en todos esos ingredientes de nuestros ancestros y de nuestras vidas pasadas, con más ganas deberíamos de estar vivos, con más ganas deberíamos de agradecer, con más ganas deberíamos de sonreír y con más ganas deberíamos de sacarle provecho a esta experiencia muy retadora que se llama vida. Porque esto es un premio. Sea como sea tu circunstancia hoy, corazón, es un premio. Es un premio muy grande, muy valioso. El que tengas un cuerpo físico y que puedas estar en esta experiencia es un regalo enorme. Y hay que darse cuenta. Entre más pronto nos demos cuenta de que el presente se llama presente, porque así se llama un regalo, mejor vas a abrazar la experiencia. Más agradecido vas a estar, más vas a sonreír y más provecho le vas a sacar a esta oportunidad que te está dando este tiempo, espacio en esta dimensión, ¿sí? puedes elevar tu conciencia, puedes elevar tu vibración, puedes pasártela chévere, bonito, padre, ¿sí? Pero, ¿qué te impide ser feliz? Tú. Tú. ¿Cierto? ¿Cómo ves esto, Fer? Muy, muy cierto. Amy, muchísimas gracias por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace María Eugenia Quintero. Y dice, ¿cómo podemos trabajar la sensación de sentirse excluido y honrar a los excluidos? Nos saluda desde Colombia. Gracias, mi preciosa María Eugenia. Bueno, con excluidos quiero entender que son las personas que vibran o piensan diferente a nosotros, ¿cierto? Bueno, honrar siempre. Nosotros tenemos que aprender a querer, a respetar y honrar a todos. Piensen o no piensen como tú. Te ataquen o no te ataquen, te apoyen o no te apoyen. Y eso te eleva. Si tú aprendes o entiendes a amar y respetar al otro, aunque el otro te esté tirando piedras, te sube. El otro está ahí, pero a ti te sube. Y ese es un ejemplo para el otro, no para tú sentirte superior. Es para que el otro vea que se puede subir y decirle, hey, ¿te acuerdas que me estabas tirando piedras? Vente, súbete conmigo. Súbete, que acá está más divertido. Entonces, aunque nos sintamos excluidos, como tú lo pusiste, hay que entender que somos parte de un todo y que dentro de la persona más linda y dentro de la persona más nefasta o que te cause más problemas, está la chispa divina. Está esa luz, está esa energía, está ese akasha, ese éter o como le queramos llamar, esa energía primordial que lo creó. Por lo tanto, todo y todos merecen nuestro amor y nuestro respeto. Así como nosotros nos merecemos amor y respeto de todos. Desgraciadamente, hay mucha ignorancia, hay mucha confusión, mucha, mucha, mucha. Y ojalá de verdad que me toque a mí, en el tiempo de estar viva, ver que todo esto cambie. Para que todos podamos, independientemente del equipo de fútbol al que le vayamos, del país donde hayamos nacido, de la religión que practiquemos, que todos podamos entender una sola cosa, que todos tenemos esa chispa energética, única, divina adentro y que simplemente por el hecho de tenerla, todos somos sujetos de respeto. Así que, ¿cómo sentirnos menos excluidos? Entendiendo que nadie está fuera de. Todos estamos dentro de un solo complejo de amor y de energía divina. Y que quien no lo entienda y no lo comprenda, se sentirá fuera de. Pero nosotros le vamos a seguir viendo dentro, porque realmente todos estamos unidos. Gracias, Amy. Escucharte ha sido precioso y sé que tienes por ahí una formación. ¿Quieres hablarnos sobre ella? Gracias, ya se me estaba olvidando. Yo estoy acá tan metida en todo. Pero sí, sí, hace unos años que decidí hacer mi canal y mis redes y todo esto. Por más de un año canalicé un curso completísimo en donde les invito a todos que busquen más información y que, bueno, me puedan dar el honor de ser su mentora, su instructora, su maestra y su compañera en estas semanas de instrucción o de formación, en donde hablamos de energía, entendemos la diferencia entre espíritu, la diferencia entre alma, aprendemos a ver el aura, a comprender e interpretar sus colores, protecciones energéticas. También vamos a aprender qué son nuestros seres trascendidos fallecidos. La gente que ha muerto, que amamos, pues está ahí cerca de nosotros y podemos llamarles. También cómo programar cuarzos para que nos ayuden. Y bueno, es un curso completísimo en donde hablamos de chakras también, de hacer esta simbiosis entre nuestro cuerpo mental. Lo que tú piensas, lo que tú sientes, se manifiesta en tu cuerpo físico. Entendemos de dimensiones, entendemos de meditación, aprendemos a respirar y oxigenarnos adecuadamente, aprendemos a meditar y para qué meditar y muchas, muchas cosas más. Es un curso de 5 semanas, muy completo, con un sistema mixto, que son clases grabadas y clases en vivo en Zoom conmigo, para poder interactuar, les doy conocimiento, hacemos una comunidad bien linda entre estudiantes y todo eso se queda también grabado y se les comparte el link después en este grupo privado de estudiantes para que puedan verla quienes no se logren conectar en ese momento. Así que es un curso muy importante que a mí me hubiera fascinado que alguien lo hubiera hecho cuando yo estaba pequeña, porque me hubiera ahorrado muchos años de preguntas y de confusión. Así que les invito a todos muchísimo que se inscriban y bueno, que busquen aquí información acerca de este próximo curso que voy a dar a finales de enero. Bueno, lo saben todos. No se queden ustedes por fuera. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Amy para que ustedes puedan también empoderarse, hacerse dueños de todo lo que nos queda a cada uno vivir. Amy, tenemos una preguntita por acá que nos hacen desde Colombia nuevamente y nos dice, ¿cómo hacer para cultivar relaciones positivas y saludables en el círculo social para el año nuevo? Muy bien. Cualquier cosa que nosotros queramos manifestar tiene que partir de nosotros, ¿cierto? Es decir, tenemos que nosotros dar lo que queremos recibir. Y esto, pues, puede ser un poquito frustrante, porque muchas veces damos y queremos recibir entonces lo mismo. Para nosotros poder cultivar este año nuevo con relaciones mejores, más pacíficas, más empáticas, pues para empezar tenemos nosotros que atraer el igual. Si nosotros no estamos atrayendo lo que queremos, no hay que culpar al otro. Y ese es otro tip energético, es hazte responsable, deja de culpar a otros por tus errores o por tus frustraciones, pero tampoco te autocastigues, porque yo soy cero partidaria del autocastigo y la penitencia, ¿eh? Entonces, aquí todo es lección y aprendizaje. Si yo quiero que la gente se sienta bien estando conmigo, yo voy a dar lo mejor de mí. Y si la gente no se está sintiendo bien conmigo, no voy a decir, ¡ah, qué pereza, qué mal, no me valoran todo lo que yo doy! No. Ahí es donde se hace el cambio energético y donde entonces dices, di lo mejor de mí y no obtuve el resultado. Entonces, en vez de culpar al otro, vuelvo para acá. ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué pude haber hecho mejor? Ahí están los dolores, como se llaman, o las cosas que no nos gustan ver en uno, ¿no? Totalmente. Amy, ¿quieres contarnos rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, sobre las terapias? ¿Cómo funcionan tus terapias? Claro que sí, muchísimas gracias, mi preciosa. Bueno, yo tengo a disponibilidad algunos tiempos, en algunos horarios, algunos días, en donde yo por medio de alguna plataforma de internet me conecto con ustedes y es maravilloso porque puedo responder todas sus preguntas, sus inquietudes o ver casos en particular, ¿no? Energéticos, de manifestaciones, inquietudes que tengan, cosas que me quieran preguntar, cosas que a ustedes les han pasado de pequeñas, de pequeños, o que tienen conocimiento de gente que necesita ayuda en cualquier índole, ya sea espiritual o paranormal, y nos podemos ver en algún tipo de consulta. Tengo diferentes tipos de consultas y que, bueno, aquí en la descripción, como les dijo Fer, pueden buscarme y pueden acceder a esta agenda que tengo aquí en internet para ver los tipos de consultas, sesiones, los días y fechas en horario. Las consultas son en vivo, así como estamos ustedes y yo, por una plataforma. Y bueno, sería maravilloso que me dieran la oportunidad de poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Esas son el tipo de consultas y terapias que doy a nivel energético, pero a nivel usando la tecnología, ¿no? El internet, para hacernos sentir que estamos cerquita, cerquita, y que la energía viaja. Qué maravilloso que tenemos esta gran herramienta, que a pesar de que estemos en lugares distintos del mundo, también podamos sentirnos muy, muy acompañados. Amy, gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo, pero que también nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Recuerden que hay información muy linda y valiosísima en este video, así que compártanlo con todas las personas que quieran. Amy, muchísimas gracias a ti. Les deseo a toda la comunidad un lindo año nuevo. Recuerden que tenemos todavía unos directos para celebrar este día especial el día de hoy. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.